Bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Son las 6 de la tarde de este lunes 3 de diciembre del 2018 y en estas ondas libres de Radio Contrabanda te ofrecemos tu programa, Radio Rosco, un programa hecho por y para trabajadores de TMB y, como no, nos podéis escuchar en 91.4 de la FM y en contrabanda.org. Y hoy en el programa número 45 vamos a hablar nada más y nada menos que de la jubilación a los 60 de Grecia, del convenio y, como no, si podemos, de Zona Franca. Y en el programa de hoy contamos con la presencia de dos grandes compañeros, como no pueden ser de otra manera, Juan Ramiro de la Cochera de Horta. ¿Qué tal? Buena tarde. Aquí estamos un día más, en riguroso directo desde Radio Rosco. Y también desde Horta, el compañero Joaquín Godoy. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y como ahora y casi siempre, quien nos habla a los controles, Tony Cárdenas. Que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. Y para empezar el programa, antes de comenzar, como no recordaros, el número de teléfono al que nos podéis llamar es el 930139533. Os lo repito, 930139533. Esperamos vuestras llamadas. Y sin más dilaciones, vamos a empezar el programa hablando, como os decíamos, del tema de las jubilaciones. Bueno, pues ahí estamos. Aquí nos encontramos el Godoy y yo con 58 añitos, deseosos de podernos jubilar a los 60 y me imagino... No me digas que vamos a hablar de vuestra jubilación. No, vale. De una manera u otra nos vamos a jubilar. No vamos a jubilar. Sí, exacto. De una manera. Ahora o dentro de 7 años, ¿no? No. Mira, tengo un recuerdo muy grato de la utopía aquel que hablamos del tema de las jubilaciones a los 60 años, que fue uno de los utopías más bien recibidos desde hace mucho tiempo por toda la plantilla. Y creo que eso es un síntoma importante de la necesidad que tenemos de justo eso, de jubilarnos, no solo por el hecho de que nos vamos desgastando con el paso del tiempo, sino también que a nosotros lo que llega al Fondo Monetario Internacional o los grandes cabezas pensantes estas que hay por ahí, sin que nadie se nos ofenda, nos la repampifla. Porque se puede hablar muy bien desde ahí arriba, desde el Fondo Monetario Internacional o desde las cabezas bien pensantes, pero lo que hay que ir a currar cada día. El rato fue presidente, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional aquel, ¿no? Entre otras cosas. Entre otras cosas. O sea, que mucho. Todo lo que gira en torno a ese señor, ¿no? Sí. Un poco podemos esperar, ¿no? Mucho crédito la verdad es que no tiene el personaje. Y bueno, ni él ni los de su calaña. Entonces, a nosotros y nosotras, los que vamos a currar cada día, lo que estamos diciendo es que nos tenemos que jubilar todos y todas a los 60, porque primero ya consideramos que hemos dado todo lo que podíamos dar, no solo en nuestra profesión sino en general, y porque creo que está dentro del ADN que como organización anarcosindicalista tenemos que tirar para adelante, es decir, hey, hay que irse antes para que la gente también empiece a trabajar antes, y sobre todo la gente joven. Pero en concreto, ¿por qué en nuestro sector? Bueno, en nuestro sector era un tema de penosidad, se consideraba de esa manera. Esa es la carta que se le envió al ministerio, poniendo como ejemplo pues a otros colectivos como mineros, toreros, guardia urbana y otros colectivos, y era una cuestión de que está demostrado que en nuestra profesión y con la responsabilidad que tenemos al llevar personas en el transporte público, pues es evidente que todas las personas nos deterioramos con el paso del tiempo. El grado de estrés, supongo que estará en ese informe, ¿no? El grado de estrés al que estamos sometidos, ¿no? Y Sí. El informe era muy detallado, se hizo junto con los servicios jurídicos de CGT. Y lo que en un principio comenzó como una demanda desde nuestra organización dentro de nuestro colectivo, después de la reunión que hubo a finales del mes de noviembre en Madrid, se considera que se ha de extender al resto de los colectivos. Si alguien quiere currar, si el rato que quiere currar o la presidenta del Fondo Monetario Interior, pues que vayan a currar. El caso es que los que mantenemos todo este tinglao en base a nuestro esfuerzo y trabajo, decimos que no queremos currar más. Lo que queremos es disfrutar de la vida. Ni más ni menos, ¿no? Ni más ni menos, sí. Y con una pensión un poco digna, ¿no?, en este sentido. Yo creo que sí, es que el problema está en que nos están diciendo constantemente de que está envejeciendo la población y que no va a haber para nosotros. Para mí queda muy claro que no va a haber en el momento en que de los 60.000 millones de euros que le dimos a la banca después de que nos estafaran, solo vamos a recuperar 4.000 o 5.000 millones. Pienso que la respuesta está ahí, no en explotarnos más a toda la gente que hemos estado trabajando, ¿no? Sí, ellos fueron los que hicieron que funcionase de la manera que funcionó, y que con el tiempo se ha demostrado que cuando en su momento decían que teníamos que tomar aquellas medidas que se tomaron en aquel entonces, y que todo eso repercutió a la situación de crisis en la que nos hemos visto sumidos en los últimos años, pues hombre, que se responsabilicen un poco de esa situación y que no vuelvan otra vez a querer provocar una crisis futura que nos pueda terminar afectando de una manera drástica, y sobre todo en nuestro oficio, que era lo que tú decías, que llevamos personas y que los reflejos ya con la edad no son los mismos, la capacidad de conducción no es la misma. Yo entiendo que posiblemente nos escuchen personas que son conductores, pero no son conductores de autobús. Y en este sentido, yo siempre a las personas que trato de transmitirle un poco para que entiendan cuál es el nivel de diferencia entre conducir un vehículo particular a conducir un vehículo profesional como el que conducimos nosotros y conducen otros compañeros también a nivel profesional, es que la situación que ellos viven en su coche, en su vehículo particular y demás, la multipliquen por 5, incluso hasta por 6. No, pero esto de todas maneras se está pidiendo también no solamente para los conductores de autobús, sino para los conductores de camiones de por carretera, para todo el mundo. Y yo para que la gente lo haga entender, algunos compañeros de Horta que han venido preguntando, yo solo intento explicar así. No es que estemos diciendo, que lo estamos diciendo, jubilación a los 60, pero es jubilación a los 60 para aquellos compañeros que ya tengan un tope máximo de años cotizados, uh-huh. que por cada, para que nos entienda así, por cada año cotizado, conduciendo, estando como conductor, en vez de contabilizarte como un año solo, pues que te contabilice como 1,20, algo así parecido a lo que tiene la minería, aunque las tablas no son exactamente uh-huh. así, pero decir, claro, si ya te has pegado 30 años conduciendo, ya sea con el camión o con vale. el autobús o donde sea, pues ya has llegado al tope máximo de cotización y es cuando te puedes ir. Uh-huh. Que eso no va a significar que entrara ahora alguien con 55 o 56 años en TV y se pegara 4 años o 5 años conduciendo y se pudiera ir a los 60, no. Ese conductor o ese trabajador que ha entrado con 55 años no tendría la cotización necesaria para poderse ir a los 60. Vale, estamos hablando como sucede claro, con los artistas, ¿no? Que cotizan por cada día que van a trabajar, es un día y medio el que cotiza. Sí, algo así, este según, claro. según lo que se consiga, que se acabe ponderando, decir, vale, ya por sea, cada año cotizado, tanto por vale. cada día de cotización mío al año, pues en vez de 365 días me computa como 420 días. Vale. Llegas al tope máximo y te vas. ¿Cuál es el tope máximo en la actualidad? No lo sé. Ahora mismo para poder irme parece que son estar en los 38, para irte con el 100%, vale. aunque se siguen yendo a los 61, 62, pero creo que están los 38 años y 6 meses, o 36 y 6 meses. Vale. Pero quizás no te llegar a los 60 años y tener ahora mismo los 36 años y 6 meses, pues igual nos correspondería haber trabajado 30 años como conductor. Uh-huh. Eso es cuestión de hacer cálculos, para que la gente más o menos lo entienda, que no es que sea exactamente así. Que todo el mundo se jubile a los 60, sino que irá en función de la cotización que haya realizado cada. Claro, cada pues yo te digo que no es lo mismo que entre ahora alguien a trabajar con 55 años, se ve que 5 años conduciendo, uh-huh. pues no va a tener, a no ser que viniera de llevar un camión antes. Vale. Y se extiende, como bien decías, a todos los ámbitos de transporte. Carretera, interurbano en caso de transporte de viajeros y de carretera. Sí, sí, eso se pedirá para todo el mundo, claro. Uh-huh. Un conductor de un tráiler pues también sufre las consecuencias. Y claro. estar llevando un tráiler con 60 años y si encima se ha cascado ya 35 o 40 años conduciendo un tráiler, pues está igual de petado o quemado o más que nosotros todavía. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Pues bueno, por eso se reunieron un montón de secciones sindicales de CGT a nivel del sector federal de transporte por carretera el día 20 de noviembre allí en Madrid para hablar de toda esta situación basándose a nivel legal en lo que estaba comentando Godoy y bueno, allí se hizo una asamblea general del sector. Que la gente, lo mismo que yo estaba entusiasmado al principio de la presentación de este tema, la gente lo ve razonable y lo ve lógico por, bueno, sobre todo por calidad de vida, por seguridad a la hora de trabajo, no solo nuestro, sino de los usuarios y usuarias del transporte, uh-huh. pues bueno, lo ve esta historia la ve la mar de bien. Entonces, si queréis, os paso a leer por encima las perfecto. Resoluciones, perfecto. En la asamblea y era bueno, se hizo una asamblea general de sector, jubilación a los 60 años y bueno, conductores y conductoras profesionales de las secciones sindicales de CGT, abajo firmantes, había gente o compañeros y compañeras de Alhambra, de Granada, de Avanza, de TMB, de Casas, de Mataró, de la MT de Valencia, Salamanca de Transportes, Bus Nou Barris, Tusan de Sevilla, TUI Transportes de Mallorca, BMG de Granada, Alsa de Almería, Casal de Sevilla, bueno, la Alcoyana Alicante, la MT de Madrid, Next Continental también de Granada, Tuasa de Alcoy, Samar de Jaén, Robert de Granada, la MT de Valencia, bueno, un montón de secciones sindicales, disculpad si me dejo alguna porque mi sí, cabeza... Sí, y otras que no pudieron acudir, pero que estaban totalmente de acuerdo. Sí. Digamos, del País Vasco y de Galicia también varias comunicaron que, sí, que cuando llegara la hora de tirar para adelante, que contáramos con ellos. Vale. Y estamos hablando, perdona un momento, estamos hablando de el transporte público a nivel urbano e interurbano y de carretera. Y empresas de carretera, sí. Vale. Sí. Claro, ahí los autónomos tampoco le puedes acabar obligando, pero se supone que si está la ley, pues aquellos autónomos que ya uh-huh. estén con un montón de años cotizados y estén lo suficiente cascados, pues también se sumarán a eso. Vale. Vale, y una de las resoluciones que salió, y creo que fundamental, es la de que todos los trabajadores y las trabajadoras tenemos que luchar para recuperar el derecho a la jubilación al 100%, ¿no? Entonces, uh-huh. creo que este derecho nos pertenece. A nivel legal se han dado, como ya hemos dicho en anteriores ocasiones, todos los pasos, y ahora lo que toca es, como siempre, si queremos conseguir algo, no lo conseguimos a través de, generalmente, de la mediación o los pactos, sino mostrando en una negociación una posición de fuerza, ¿no? Entonces, bueno, a continuación... Entiendo que cuando se presenta esta resolución, por lo que hablabas de a nivel legal todo lo que se había hecho, entiendo que habéis hablado con el ministerio. Con alguien, ¿no? Con el ministerio. Sí, sí, se le presentó. El Ministerio de Trabajo se le presentó. El Ministerio se le presentó un escrito, creo que fue en julio. Mm-hmm. Digamos así, en el ministerio y toda esta gente llevan sus pausas bien pausadas y todavía no han contestado. Pero bueno, de todas maneras es como dice Ramiro, eso solamente con entregar un escrito y poner una denuncia, yo creo que pues a esas alturas están hasta contentos. Bueno, si nos ponen una denuncia, mientras que sale y no sale la denuncia, pues con un poco de suerte mejor hemos cambiado hasta de gobierno y que le toca, y claro, le toca otro que... el marrón. Pero al margen de se le presenta al Ministerio de Trabajo este informe y demás, un poco lo que me interesa es saber el contenido total, ¿no? O al menos parcial de ese informe. Entiendo que en ese informe se expuso estudios en los que se verificaba pues todo lo que era una trayectoria en este sector, ¿no? En el sector de carretera y todas las afectaciones que podía llegar a tener. Sí, se presentaron estudios médicos, también se presentó, como explicaba antes Godoy, en qué está basado el poder acceder a esa jubilación. O sea, que no es una cosa que nos saquemos de la manga, sino que detrás hay un trabajo previo, hay una serie de estudios, hay un trabajo también a nivel jurídico para poder garantizar que no hay ningún problema en ese sentido. Y sobre todo, como siempre digo, hay una necesidad y yo creo que al final es un derecho también, ¿no? Porque, por ejemplo, en el segundo punto de lo que allí se habló y se acordó, nos viene de dónde venimos, cuál es la situación actual y quién ha provocado esa situación actual en el tema de la jubilación. Es decir, en el segundo punto se nos comentaba a través de la información que nos hicieron llegar a las secciones sindicales que esto era un derecho que tras el pensionazo que aprobaron en su momento el PSOE y Convergencia y Unió con el apoyo de la patronal y Comisiones y UGT quedó definitivamente suprimido al alargar la edad de jubilación hasta los 67 años. Es decir, no estamos pidiendo algo que no hubiéramos tenido ya, sino que estamos intentando recuperar algo que consideramos nos pertenece. Cuando nos tenemos que enfrentar siempre con quien sea, con la patronal o con en este caso con el Estado, nos enfrentamos a alguien que nos quita algo que nosotros hemos aportado. Para mí ese concepto es básico, ¿no? Es decir, no pedimos nada que nosotros no hayamos aportado previamente en base a nuestras cotizaciones, ¿no? Y en lo que nos descuentan de nuestro salario. Cuando el patrón nos paga un salario, nos está pagando una parte de lo que nosotros podríamos decir que producimos. Uh-huh. Con lo cual le estamos diciendo, no te quedes tú una gran parte y reparte ese dinero, ¿no? Y en este caso estamos hablando pues del Estado, ¿no? Que con lo cual, como ya hemos comentado, hay una serie de estudios detrás a nivel médico y también a nivel jurídico. Y que si no llega a ser por el tema este del pensionazo, que además Comisiones y UGT firmaron en su momento, seguramente nuestras condiciones serían bastante mejores de las que se nos presentan. Uh-huh. Dentro de esos informes, si mal no recuerdo, y esto simplemente es en un acto de puntualizar, uh-huh. más que nada, al parecer en Gran Bretaña, en Londres concretamente, realizaron un estudio de la afectación que tenía el trabajo de transporte público a nivel urbano en autobuses, o sea, los trabajadores que conducían autobuses, la afectación que tenía para sufrir infartos. Y decían que había un porcentaje, no me acuerdo exactamente, pero para que entendamos la variación de un 40%, o sea, que era un índice muy elevado en cualquier sector, o sea, comparativo con cualquier sector, era un índice muy elevado, ¿vale?, la cantidad de infartos que se producía en conductores en Londres. Lo digo pues para tenerlo un poco en cuenta, ¿no? El hecho y el factor de lo que provoca este tipo de trabajo. Sí, ahora que hablas de Londres, me viene a la cabeza las declaraciones en su momento de nuestra presidenta Mercedes Vidal, cuando hace 3 o 4 años se estaba negociando el convenio de autobuses, perdón, hace 3 años en concreto, y el de metro. Y ella decía que los sueldos que se publicaron en su momento de la alta dirección, que rondaban entre los 110 y los 130.000, 140.000 euros, con mutuas privadas y todo, pues que eso en la dirección, por ejemplo, de los transportes en Londres, era un sueldo habitual. Evidentemente, el nivel de vida en Londres es muy diferente que el de aquí. Y sobre todo, si nos queremos equiparar en algunas cosas a Londres, no solo tendría que ser en el sueldo de los directivos o las directivas, sino también en las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas públicas, ¿no? Entonces, bueno, voy a continuar leyendo esto de qué es la resolución. Y venía a decir que, bueno, que esta situación de alargar la edad de jubilación está incidiendo negativamente, especialmente en los conductores del sector de transporte de viajeros y mercancías. Y el cuarto punto ya venía a decir que ante la negativa del Ministerio de atender la propuesta presentada y defendida en el Ministerio por CGT para facilitar el acceso a la jubilación a los conductores, conductoras profesionales a los 60 años y estando todavía a la espera de su contestación por escrito, entendemos que ha llegado la hora de ir a la movilización y para ello aprobamos los primeros pasos que hemos de dar para conseguir nuestro objetivo. Y es decir, el primero sería iniciar a nivel estatal una campaña de información y propaganda a favor de jubilación a los 60 y el segundo paso es convocar en Madrid, ya hay una fecha, el 24 de mayo del 2019, una asamblea general de secciones sindicales de todos los sindicatos que estén dispuestos a movilizarse por la jubilación a los 60 años, donde se tendrá que consensuar las movilizaciones que se crean necesarias y las fechas en que se han de realizar para conseguir los objetivos que nos marquemos. Bueno, esto es un poco resumido en acuerdos, que es lo que dio de sí el tema de la asamblea. A mí me gusta ser chispa de vez en cuando, chispa de que comiencen a moverse las cosas, chispa de que la gente empiece a tomar conciencia de que nosotros no provocamos la crisis, que la crisis la provocaron otros, que nosotros no y nosotras no tenemos que alargar nuestra edad laboral hasta los 67 años y caer, y o incluso se hablaba de que querían alargarlo más todavía, yo no sé cuándo nos quieren, hasta cuándo. Ya lo dijo Aznar, hasta los 70, de ser que no tengo que jubilar, y míralo dónde está él. Sí, por bueno, eso. No lo dice solo el Aznar, lo dicen todos los gurús. Sí, económicos, ¿no? Pues todos, bueno, los politiquillos de 3 al cuarto. Exacto, pues nada, ya está bien de exprimir a la gente como un limón, y creo que a quien tendríamos que exprimir es a quien nos explota. Ya no hay otra historia, ¿no? Yo lo veo de esa manera. Desde luego que sí. Sí, y también hay que recordar a la gente, no sé, ahora viene al caso, todos estamos viendo ahora pues lo que está pasando en Francia, lo de los chalecos amarillos que están diciendo, que no es solamente por la subida del gasoil, sino que la gente ya llevan ya varios días manifestándose. Lo de la subida del gasoil fue lo que encendió la mecha, pero están pidiendo una serie de mejoras sociales, están diciendo, claro, es que desde que han llegado el Macron este les ha subido el IRPF, han subido los impuestos y solamente se los han bajado a los ricos. Entonces la gente, bueno. Sí, a las altas, altas esferas, ¿no? A las altas esferas, pues a eso se los han bajado y dicen, claro, si no, se lo llevaban fuera de según el Macron, si no es que se lo llevaban fuera de Francia. Dice, ya, pues bueno, pues tú estás ahí para hacer una ley para que eso no pase. Y si se lo llevan, pues le quitas todo lo que tengan en el país. Exacto. Sí, de verdad, que toman una serie de medidas que son apoteósicas. Pues nada, dejamos el tema de la jubilación. Como esto es un tema que vamos a tener para largo y tendido, porque se supone que, y seguramente que habrán movilizaciones y demás, pues ya iremos hablando a lo largo de estos años que nos quedan de estar por estas ondas. Os voy a poner una canción de Fito y los Fittipaldi. Lo digo así de esta manera porque desde que sabemos que este señor pues se fotografía con gente muy próxima al señor Macron, como tú comentabas, como es el Albert Rivera y demás, pues de alguna manera nos habíamos desencantado un poquito. Pero bueno, no hay que desmerecer ni muchísimo menos el arte que él hace, y en este sentido esta canción que a mí tanto me gusta, que es ponérsela rojita en las orejas. Así que disfrutadla todo lo que podáis. Y va dedicada a las personas que me quiero muchísimo. Las orejas. rojitas las orejas. Pues para que no se te vuelvan a poner rojitas las orejas, el número de teléfono al que nos podéis llamar es el 93-013-9533. Y me parece que tenemos una llamada telefónica. Hola, ¿estás muy por buenas, ahí? Compis. Muy hola. Buenas. Hola. Hola, hola. ¿Se oye? Se te oye, sí. ¿Se me oye bien? Se te oye perfectamente, pero me parece que internet lo vas a tener que apagar porque por lo visto tenemos problemas con internet, o sea que como te llegará más tarde lo que tú digas no entenderás vale. Muchas cosas. ¿Pero ahí se oye bien? Aquí se oye perfectamente, al menos en la mesa se oye muy bien. Estupendo, yo os estoy escuchando por internet bastante bien. Muy bien, pues tú dirás... Que, pues yo digo, por cierto, preséntate, que muchos te conocemos porque se te ha escuchado muchísimas veces, pero si te presenta... Pues nada, soy mercadero, pre. Hombre, merca. La semana pasada prometí que iba a venir a la radio para hablar del tema de los 60 años que ya habéis hablado vosotros y del tema de Grecia. Vale. Pero nada, hoy uno está de baja y hoy no tiene el día muy bueno y hoy me quedo en casa. Pues nada, recuperarse y gracias por la llamada y por participar. Y sobre el tema de la jubilación, ¿querías añadir alguna cosa que nos no, hemos no, dicho? Me parece estupendo como lo habéis explicado, es así. Perfecto. Y lo importante es saber si esa asamblea de secciones sindicales que se quiere hacer en Madrid... en el mes de mayo pues vayamos el máximo de secciones. Perfecto. De momento ya hay unas cuantas apuntadas. Fabuloso. Pues entonces, si te parece, pasamos al siguiente tema, que parece que tú tenías la información de un juicio que había sucedido en Grecia de una compañera, Lola, ¿no? Que tendría que haber sucedido. Tenía que haber sucedido. Os lo explico. Lola ya ha estado varias veces en la radio, Ramiro con su voz tremenda y yo creo que mucha gente que nos escucha ya está más o menos informada de lo que ha ido pasando hasta ahora. Lola es una compañera de CGT que hace 2 años la detuvieron en Atenas porque estaba ayudando a un refugiado kurdo a pasar la frontera. La detuvieron y se pegó 11 días allí en una especie de CIE, en un CIE, y la expulsaron de Grecia con pendiente de un juicio y también le dijeron que tiene una orden de que hasta el 2023 no puede volver a Grecia. Bueno, pues el juicio se lo pusieron para el pasado día 23 del mes pasado y lo bueno es que 2 días antes del juicio le llamó su abogado y le dijo: Lola, no vengas para Atenas, que la policía te detiene. Es muy curioso lo que pasa en Grecia. Por una parte está citada por los juzgados porque la van a juzgar por lo que le acusan, y por otra parte la policía dice que como tiene una orden de expulsión, como venga a Grecia la meten en la cárcel. La detienen y la meten en la cárcel, y nada menos que entre 1 y 3 meses por el hecho de saltarse esa prohibición. Vale. Y así se puso la cosa en Grecia. ¿Me estáis oyendo? Sí, sí, estamos oyendo. Sí, sí, te oímos. No oigo ni respirar, digo, lo mismo estoy hablando solo. No, te bueno, estamos escuchando como te mereces. Hay un amplio silencio dentro de la sala y aquí estamos Godoy y yo muy atentos a lo que estás explicando. Vale, pues decir algo de vez en cuando porque si no me parece que hablo solo. No te preocupes. Vale, pues había un proyecto de acompañar a Lola, al que se apuntaron 9 compañeros más, así, voluntarios, para acompañarla a ese juicio, compañeros de aquí de Barcelona, y cuando llegó la noticia del abogado de que Lola que no fuera, pues los compañeros decidieron que tenían los billetes, y ya que estaban esperando allí pues los compañeros solidarios griegos, decidieron tirar para allí. Y se presentaron allí sin Lola. Se presentaron en el juicio, y curioso, el juicio de Lola, eso funciona como en España. Te ponen... Está de coña, ¿no? Te ponen un número a ella le pusieron el juicio número 21 de 23 que se tenían que hacer ese día, y cuando iban por el 18 empezó la huelga de los administrativos de los tribunales de justicia. No, ¿en serio? En serio, esa es la información que tenemos. Y el juicio pues no se puede hacer y se aplazó. Y lo pusieron para el próximo día 18 de diciembre. Uh-huh. Y nada, eso fue como está la cosa. Pero a destacar, que eso está muy bien, pues todo lo que ha ido pasando en relación a Lola, ¿no? Por fin el tema también ha saltado a los medios. Sí, diríamos, creo que salió público. En TV3, ¿no, Merca? Sí, el tema de Lola ha salido en TV3, en contraportada de TV3, en máxima audiencia, sí. Increíble. Ha salido en Barcelona en BTV. BTV. Uh-huh. Y aparte en casi todos los periódicos de amplia tirada, ¿no? Y lo bueno, buenísimo, es destacar también pues el movimiento de solidaridad que hay con Lola allí mismo, en Grecia, en Atenas, donde los sindicatos hermanos de CGT, allí hay dos sindicatos, uno que se llama Rocinante y otro que se llama S, que los dos son anarcosindicalistas, pues están dándole todo el apoyo en esta movida. De hecho, para el día 18 se está preparando una concentración tanto en Atenas como en Barcelona, coincidiendo con el juicio, lo cual demuestra que la solidaridad internacional es una base de nuestro sindicato y que la vamos a llevar para adelante. Pues perfecto, fenómeno. Pues, esa es la información que os tenía que dar. Pues yo tengo una pequeña pregunta. Bueno, obviamente no es una pregunta para ti, si es ¿no? pequeña. Pero, ¿eh? Que si es pequeña. Sí, es pequeña pregunta. Digo pequeña porque va a ser cortita, o sea, pero no es directamente para ti, sino para el sistema en sí. Vamos a ver, si tienen que enjuiciar a una persona y tienen que ir una persona a juicio, ¿cómo no le permiten entrar? No le encuentro la lógica. La pregunta es totalmente ilógico, porque si no se presenta, entonces, ¿cómo va a haber juicio? Eso es indefensión completamente. Total. Eso también se está mirando por ahí, pero es indefensión. Lo que pasa es que sí que la puede representar el abogado. Tuvo que hacer unos poderes así rápido y corriendo, que se los envió al abogado, y el abogado la puede representar en ese juicio. Vale, entonces, y según la justicia griega no existiría indefensión. Pero vamos, a todas luces sí que existe cuando el acusado no puede estar en el juicio, habiendo manifestado que puede ir y quiere ir. Claro. Bueno, Merca, independientemente de lo que las absurdidades de la... Habla más fuerte, que no te oigo. Vale, independientemente de lo absurdo que es la justicia en general o siempre, a mí lo que me ha llamado de todo este tema de la campaña es la solidaridad y el movimiento que ha habido alrededor de una persona que lo único que ha hecho es extender esa solidaridad a otra persona, ¿no? Entonces, creo que es fundamental, ¿no?, el que seamos capaces también de proteger a esas personas que lo dan todo para apoyar a los demás. Y este es el caso de la Lola, ¿no? Sí, sí, es buenísimo. La solidaridad con los solidarios. Sí, es, sí, algo es una que... redundancia, pero está de maravilla. Sí, sí, esa nuestra casa siempre se ha dado. Uh-huh. Y bueno, con Lola pues se repite, ¿no? Tanto la caja de resistencia que se abrió para cubrir los gastos de abogado y todo eso, como los actos que se han ido haciendo en Barcelona y fuera de Barcelona en apoyo a Lola, pues están siendo actos muy chulos y multitudinarios. El día 23, coincidiendo con el juicio que se tenía que hacer, pues hubo concentraciones en pueblos como el Prat de Llobregat. Y bueno, también se hizo un acto muy majo en CGT, allí en la calle Burgos, que yo jamás había visto la sala tan llena, ¿no? Era allí, ya no cogía gente. Y eso, pues claro, es chulo, ¿no? Como organización, saber que podemos dar esa respuesta. No, y también me imagino a nivel para la persona, ¿no? Para Lola en concreto, el palpar ese apoyo nos debe llenar nuestra mochilita de sentimientos Bueno, no la debe llenar hasta arriba, ¿no? Yo creo que claro. Es importante, claro, claro, ¿no? Eso lo anima. Y más en momentos como estos, ¿no? Con las noticias que nos han llegado desde Andalucía, donde el fascismo, porque hay que llamarlo lo que es, el fascismo entra ahí con fuerza en el Parlamento andaluz. Pues parece que, vamos, yo creo que tenemos que responder con fuerza contra eso, ¿no? Es increíble, porque una cosa, con esto que estabas comentando, Lorca sigue estando en una cuneta. ¿El qué? Lorca sigue estando en una cuneta y no se sabe dónde está. Sí, sí. ¿Vale? Y si hasta ahora ha sido imposible poder sacarlo, ahora va a ser más imposible todavía, nuestra gentuza. No, y lo malo es que esta gente, los que han entrado, son los que en aquella época metían a la gente en las cunetas. Claro. Exacto. Y así estamos, que no nos tenemos que asustar, tenemos que salir a la calle, tenemos que luchar contra eso, sea en Andalucía o sea en Grecia. Sí, eso está claro. Claro que sí. Y el mensajito ese fachoso que está entrando en algunas mentes, incluso diríamos en nuestras cocheras, ¿no? Son mensajes contra la inmigración, que nos quitan el trabajo, que nos quitan la sociedad del bienestar que dicen que tenemos. Yo, que sepa, por todos los sitios que he ido, y ya sabéis que me muevo bastante, cuando despiden a gente, cuando hacen eres, cuando expulsan a gente de los trabajos, no es porque hayan emigrantes, es porque los jefes deciden despedir a gente para ganar más dinero. Claro. O sea, la culpa no es de los emigrantes. No, la culpa es de la avaricia de esta gente que quiere más y más. Claro, pero entonces cuando te bajan los servicios, cuando te quitan servicios en seguridad social, en educación, y masifican las aulas, lo fácil, y el mensaje de Vox es así de fácil, es decir, que la culpa de que todo esté así es de la inmigración, que llenan las aulas con inmigrantes, que porque hay tanto inmigrante la seguridad social funciona fatal, cuando lo que está pasando es que se está reduciendo el servicio, porque se pone menos dinero en lo público para que vaya a acabar a las arcas privadas. Exacto. Bueno, ¿has visto cómo nos hemos ido enrollando el pasado de Grecia a Andalucía? Bueno, porque la verdad es que bueno, tenemos para todos. Es que creo que al final lo de Grecia es un síntoma, ¿no? Un síntoma de cómo estamos viviendo cuando alguien tiene que pasar una frontera y tiene que recibir la solidaridad de otra persona huyendo de la guerra o huyendo de la hambruna de su país, y hay unos filtros que vamos poniendo por ahí para que no nos llegue a nosotros, ¿no? Al fin y al cabo, lo de Grecia es un síntoma de lo que se está viviendo en el centro de Europa, y que en el fondo no es un movimiento, entiendo yo, que salga así, espontáneo, sino que es un movimiento financiado por todo este sistema capitalista que nos toca sufrir de una manera o de otra. Cuando tú hablabas del tema de las cocheras, ahora ya hay gente, por ejemplo, en la cochera de Horta, que se está atreviendo de hablar de pensadores falangistas o de personajes de este tipo. Desde los medios se les está intentando dar cuartelillo para decir, hey, qué guays que estamos aquí, todo el mundo pueda hablar, cuando lo que tenemos que tener claro es, como decía en su momento Durruti, que al fascismo, con el fascismo no se dialoga, sino que se le combate, ¿no? Entonces, no podemos dialogar con quien dentro de su cabeza está la idea de cortarnos la nuestra, ¿no? Oye, cambiando completamente de tema, que tengo curiosidad, y aprovechando que está ahí Godoy, que seguro que lo sabe. A ver. ¿Puedo hacer una pregunta? Hostia, esto es radio a cuatro bandas, esto es fantástico. Sí, mola. Dime. Oye, ¿estos impresentables han convocado ya al comité de empresa? No. Me lo imaginaba. Parece ser que nadie lo quiere acabar convocando. ¿No lo iba a hacer vicepresidente? Que esta mañana alguien del CID me ha dicho que el Jiménez, claro, que él tiene que dejar el cargo, claro, que casi seguro lo acabará convocando él, pero que lo suyo es que el digamos así, en el sindicato más votado, en este caso UGT, porque más delegados tiene, es el que lo tiene que convocar, pero se ve que no están por la labor. Bueno, pues seguiremos sin comité de empresa, para lo que ha servido. Sí, bueno, lo que nos llega hoy es que, por ejemplo, como se reúnen a hurtadillas en la comisión paritaria, parece ser que están intentando reducir el tema de las fiestas oficiales y el grupo 72, ¿no? Tenemos la consecuencia en un compañero de la cochera de Zona Franca. No, eso no es así. ¿No es así? No. Explícalo tú bien. Va, Godoy, va. Eso ya viene de atrás. Es algo que la empresa siempre ha asistido, y eso ya en el convenio 2009-2012, creo que fue cuando lo firmemos, está en todos los convenios, y la empresa siempre dice, claro, si tú lo lees tal cual como está escrito el artículo del convenio, dice, trabajarás 7 fiestas oficiales en ordinario, y te generarán 7 sábados o domingos. Vale. Vale. Bueno, sí, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Yo trabajo 7 fiestas, el que está en el grupo 72, trabajo 7 fiestas oficiales y me generan 7 sábados o domingos. Lo que la empresa no está entendiendo es que un día de licencia retribuido es como un día trabajado. Y si ese día de licencia retribuido me cae en una de esas 7 fiestas oficiales, pues no tengo por qué trabajar otra. Oye, que me habéis dejado aquí colgado. No, estás aquí con nosotros. Sí, Godoy tiene toda la razón, es así. Y es muy fácil, de contarlo a todos los compañeros que tengan el problema. Todo el mundo tiene que trabajar las mismas horas y días al cabo del año, 222, ¿sabes? 24. Sí, 222. Con 24, Merca. ¿Qué? 24. ¿24? 224. Bueno, venga, pues venga, tira. No va de un día o dos. Sí. Yo estaba entre 222 o 223, 224 ni pensarlo. Bueno, no discutir ahora por un tiempo. Bueno, vamos a decir 1.666 horas, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso sí. Vale, pues cuando tú tienes una fiesta oficial de las en el grupo 72 y las tienes que trabajar, porque así lo tenemos pactado en convenio, que tienes que trabajar 7, las trabajas en ordinario, entran dentro de esas 1.666 horas, ¿vale? Si tú una fiesta oficial no la trabajas porque estás de permiso retribuido, hay que descontar de esas 1.666 horas el día ese, las 7.26 del día que tienes de permiso retribuido, con lo que no les debes nada a la empresa. Cuando te vienen y te dicen, oye, que no me trabajaste esa fiesta oficial porque estabas de permiso retribuido, me la tienes que trabajar tal día. Le tienes que decir que no, un no rotundo. Un no rotundo porque si no te pasarías de las 1.666. Claro, pero lo que argumenta la empresa es que en una comisión paritaria parece ser que eso sí que... Leches, pueden empatar porque les dé la gana. Sí. Es que eso, que la gente se niegue en redondo. Cada vez que le digan, oye, que me tienes que trabajar por aquello... tal día porque no me viniste la fiesta oficial, otra porque estabas de permiso retribuido, que la gente se niegue, que no vaya. Claro, o sea, así de claro. Perdona, porque se entiende que como es en ordinario, y al ser en ordinario es como un lunes, un martes, un miércoles normal, claro, en el que tú tendrás una licencia. No les debes nada, es que si no tendrías fiesta retribuida. No les debes nada. Vale, es que es sencillo de entender. Si cualquier otro conductor o trabajador de TV que tiene 3 días de licencia y está en el grupo 65 o 57, ¿verdad que hace 3 días de licencia? Porque uno del 72 va a hacer 2. Claro. Es algo que no tiene ninguna lógica. Por eso la empresa... Bueno, compis, os tengo que dejar. Por eso la empresa suele tirar la carrera media y siempre, Merca, digamos así, empieza a decir... Hasta luego. Siempre la empresa... Nos despedimos del compañero. No. Merca. Sí, venga. Venga. Os dejo, que vaya bien. Venga, hasta luego. Que vaya bien. Por eso la empresa siempre insiste en que me debes un día, cambio el lado. Están los que cogen y sin preguntar nada, cogen y se la cambian. Y la empresa, eso, bueno, pero total. Como dice Mercader, ese trabajador que cambie ese día de licencia por otro, en vez de haber trabajado 1.666 horas, pues resultará que habrá acabado el año trabajando 1.674. Habrá trabajado 8 horas más por la patilla. Sí, pero todo viene por la mala información que da la empresa, ¿no? Es decir, o cómo ellos utilizan el acuerdo ese de convenio en nuestra contra. Y que luego ahora, para argumentarlo más todavía, se están apoyando en una resolución de una comisión paritaria que evidentemente nunca esa comisión paritaria puede ir en contra de un acuerdo de convenio, ¿no? Entiendo yo. Bueno, y aunque estuviera ese acuerdo de la comisión paritaria, bueno, pues es un acuerdo que si estuviera ahí, pues estaría tan fácil como poder denunciar y demás. Cualquier juez lo iba a entender... Rapidito okay. Y claro, porque además la paritaria está para interpretar, no para llegar a acuerdos. Uh-huh. O sea, también hay que entender que lo que tiene que hacer es interpretar el convenio y no llegar a acuerdos extraoficiales del convenio. Sí, pero que solo digo y recalco que la empresa, ahora cuando llegamos a final de año es cuando empieza con toda esta tontería de que le debemos días y tal, y como último argumento es capaz de llamarnos a casa y decirnos que hay un acuerdo de la comisión paritaria, que haya el acuerdo que les dé la gana, el convenio marca que no, pues no vamos y se acabó, ya está. Claro, sí, por eso lo digo yo, por eso la empresa siempre lo quiere trasladar, que si ya me la deberás, que me la devuelves cuando vayas bien. Es tan sencillo, ¿verdad? Que si yo fuera un descanso mío, perdón, un día que tuviera que ir a trabajar y no fuera, la empresa cogería y ya me lo hubiera descontado. Porque en el caso del compañero esto le están reclamando que debe una fiesta oficial del 11 de septiembre. Estamos ya en diciembre. Fíjate si ha tenido ya nóminas para haberlo descontado ese día. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque claro, ¿cómo iba a poner que le descuenta el 11 de septiembre? Si él llegaría allí y con su parte justificaría que este día yo estaba de licencia. ¿Cómo vas a descontar un día de licencia? Exactamente. Pues ya habiendo hablado de este tema, que es un tema nuevo y lo del resto se nos están quedando allí un poco en el tintero, si os parece el tema del convenio lo dejamos para otra semana, porque como esto tenemos tiempo hasta que llegue en el 2020 y iremos dando bombo y platillo sobre este tema. Comentamos el último tema que teníamos, que era sobre zona franca, y entiendo que es algo relacionado con los cambios. Bueno, lo del tema de zona franca sobre todo era porque recordar que la semana pasada estuvimos aquí pues felicitándonos de los buenos resultados que habíamos tenido en todas las cocheras y como organización en general. Y el otro día nos estiraron los compañeros y compañeras de zona franca de las orejas porque no hablamos justamente de la gente de zona franca. Que además yo entiendo que... su esfuerzo es muy importante y tiene un valor también. Sí, tiene un valor muy importante porque aquel es el feudo del lado oscuro del sindicalismo con comisiones, UGT y el SID, y sobre todo el trabajar allí contra esta gentuza tiene su mérito, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí decir, hey, Zona también existe, Pablo Díaz también existe y que... y zona por Guantánamo, lo que llamamos nosotros Guantánamo, también existe, y que reconocer el esfuerzo que han hecho los compañeros y las compañeras. Y un pequeño detalle que me comentó hace poquito un compañero de la nueva incorporación, para que veáis a la presión que someten a los compañeros y las compañeras nuevas dentro de autobuses de Barcelona. Se tuvieron que juntar varias personas para entrar dentro de del espacio donde se iba a votar y que no viniera ninguno de los sindicalistas de comisiones, UGT y el SID, para decirles, señalando con el dedo, qué voto tenían que coger. ¿Vosotros y vosotras os imagináis, los que vais a votar o ejercéis el derecho al voto, que dentro de una sala de votaciones se acerque alguien de un partido político y os diga, tenéis que coger esta papeleta? ¿Verdad que no entra en vuestra cabeza? Pues eso ha estado sucediendo en estas elecciones sindicales en algunas cocheras. Eso, pasar lista y el llamar a la gente y irla a buscar a su casa para que venga a votar. Cuando hablamos de caciques, que nos viene a la cabeza el tema de los caciques y la compra de votos, recordaros esto que os estoy diciendo ahora. Sí, sí, porque es apoteósico lo que tú dices de cómo los cogen incluso de la mano y los llevan y hasta los persiguen, que recuerdo que en la cochera de Horta estaba un compañero, iba a decir un compañero, Paredes iba detrás de un compañero que estaba pasando de él, pero olímpicamente. Pues sí, mea culpa también por no haber hecho el reconocimiento ese tan fantástico que han realizado los compañeros de Zona Franca, Pablo Díez y Guantánamo, porque cabe recordar que con las poca fuerza entre comillas, o sea que erais cuatro con la anterior candidatura, y que ya lo comentamos aquí, el agradeceros pues el trabajo y la labor que habíais hecho en zona, pues en aquella zona de allí, fue aún más agravante todavía, porque allí sí que es picar piedra totalmente, porque sí, el encuadre es muy cuadrado. Sí. Ya lo comentó Nico, que llamó aquí por teléfono, en que la empresa había autorizado, creo que eran entre 8 y 10 personas de la Federación de UGT a estar allí, o sea, la Federación de Transportes. Eso es como cuando tú vas a pedir algo o vas a solicitar algo mediante un parte de servicio y te encuentras que el mando, no estamos en el ejército, estamos en TMB, todavía se sigue hablando en términos militares, el mando que te tiene que atender tiene un bolígrafo en la solapa que en este caso marca cita. Creo que es importante también el decir, hey, cuando tenemos una responsabilidad, tenemos que cuidar mucho esa responsabilidad y la imagen que damos, ¿no? Y ser más imparciales. Entonces, a mí, yo cuando veo que un mando lleva un bolígrafo del SIT y yo le estoy pidiendo algo, la verdad es que solo se me ocurren maldades. Pues imaginaros a una persona que entra dentro de nueva de la empresa, que su lógica necesidad es la de entrar a currar y se encuentra con este caso, ¿no? Lo único que puede pensar es que allí manda el SIT, cosa que no es cierta. Allí manda el convenio colectivo que nos hemos ganado los trabajadores y las trabajadoras. Sin lugar a dudas. Pues como esto ya va tomando su fin, pero nos podemos enrollar un pelín más, tenemos un par de minutitos, si queréis comentar alguna cosa sobre esto. Han habido cambios, ¿no? Sí, a la cochera de Horta ha venido Olga Cerezo, que era la antigua directora del COM de Zona Franca desde el año 2017. Solo deciros que esta persona, si entráis en su perfil, lleva solo un año trabajando en concreto dentro de buses. Entró en el año 92 en TMB, pero siempre ha estado relacionada con Metro. Sabéis que hay dos empresas dentro de TMB, Metro y Autobuses. Pues siempre ha estado relacionada con Metro y es la que puso en marcha todas las líneas automáticas que hay en la actualidad dentro del metro, la línea 9 y la línea 10. La línea 2 también era automática, aunque vaya con gente, puede ir automáticamente. Bueno, supongo que fue el inicio, ¿no? A mí, sinceramente, eso en una sociedad que lo que tendría que hacer es, en vez de restringir el trabajo, repartir el trabajo que hay, si las líneas automáticas significaran que en vez de trabajar como trabajamos ahora 7 o 8 horas, trabajáramos menos con el mismo sueldo, pues es lo que diríamos serían las ventajas de la automatización. Pero las líneas automáticas significan que una persona es el hombre orquesta o la mujer orquesta, es decir, hace de todo y nos estamos ahorrando puestos de trabajo simplemente para que haya más puestos de alta dirección. Y como siempre alegando que las cámaras velan por tu seguridad, pero la torta no te la quita nadie si te la pegan en el metro. No, eso está clarísimo. O sea que yo desde aquí decir también que otro cambio que ha habido, que era el antiguo director del CON de Horta, pues ha ido a parar a Pablo Díaz a una jubilación dorada. Pues que tenga su jubilación dorada y que se marche bien contentito, señores, y nosotros hasta la semana que viene, así que os invito a la semana que viene a estar aquí. O sea que... Venga, un placer, ahí estamos, dándole caña. Hasta luego. Venga, Ramiro, Godoy. Adiós a todos. Y como siempre, hasta la semana que viene y mucho cuidadito con el rosco. Adiós. Yeah. letrero que diga cabrón sea